Decirle a tus amigas que otro lado va, pero en realidad vení pa' acá. De las 10 hasta las 6, enrolamos un Philly piloteando el V6. Como Bonnie and Clay, estamos fuera de la ley. En locura haciendo las 50 de Grey. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto, bellaquea. Si dicen que soy bandido, no le crea. Contigo estoy al 100, humo la ventana de mi Mercedes Benz. No aguanto la gana, mami, está top 10. Vamos pa' la cama donde no nos ven. No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad. Papi, ya pasaste mi control de calidad. Me saqué la ropa y te dio la palita. Soy la original que te come la intimidad. Y me gusta que me vea cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación, haciendo cosas. Castigarte por tu mala conducta. Si salimos juntos tenemos un par de me gusta. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto bellaquea. Si dicen que soy bandido, no les crean. Contigo estoy al 100, fumo en la ventana de mi Mercedes Benz. No aguanto la gana, mami, está top 10. Vamos por la cama donde no nos ven. Si la hacemos se activa, cae con las amigas. Traen porro en cantidad, el party sin panty. Ya no una foto, un video pa' retuve. De todas las gatas, la más sátira que tuve. Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube. Pa' la nave se sube. Vamos pa' la cama, prenden un Philly. Te gusta la fama y gastar los mili. Que flow alta gama, mami está killing. Moviendo ese culo contra la pared. Y le gusta que le dé. Arriba la mecha y de revés. Vamos a hacerlo donde no se ve. Mami, esa chapa está al TV, mi Mercedes Benz. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto bellaquea. Si dicen que soy bandido, no le crea. Contigo estoy al 100, humo en la ventana de mi Mercedes Benz. No aguanto la gana, mami, está top 10. Vamos.